Samantha, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Buen día a todos ahí en la radio. Bien, acá andamos. Me imagino usted con un poco de bronca, fastidio, las sensaciones que pasan cuando uno sabe que las cosas no están bien hechas, ¿no? Y bronca, mucha impotencia, porque, bueno, soy una mamá comprometida, lo digo siempre. Me movilicé el año pasado por el estado de edilicio de la escuela y el lunes a las 3, 4 de la tarde me desayuno con un mensaje en donde la maestra nos avisa que a partir del martes no tienen clase los chicos hasta nuevo aviso porque se retiró el medidor de gas de la escuela. Yo lo que les quería poner al tanto más o menos a ustedes es, este es mi criterio, ¿no es cierto? Yo trabajo en el rubro inmobiliario y sé lo que es tener conocimiento del funcionamiento bueno de una instalación. Si yo estoy en mi casa, yo antes de llamar a Camusi, primero llamo a un plomero matriculado para que verifique mis instalaciones. O sea, yo todos los años hago una limpieza de calefactores, limpio el termotanque y verifico todo eso como para que todo esté en funcionamiento. Y un segundo paso sería, si veo que la cosa no está funcionando, llamar a Camusi. O sea, en realidad de Camusi no es la obligación de la inspección del funcionamiento de los artefactos en las escuelas, es del Consejo de Educación, porque es el propietario, es el titular de cada uno de los inmuebles. Yo quiero que ustedes sepan que la directora de la escuela, ¿sí?, a la que como mamá apoyo incondicionalmente, tiene un registro de todos los llamados telefónicos del año pasado, con fecha y con hora, al Consejo de Educación, solicitándole cada una de las cosas edilicias de la escuela. Como por ejemplo el año pasado, lo de la luz de emergencia, que se logró y se hizo, lo de la puerta que estaba trabada con una cadena, que era la puerta de emergencia, estaba trabada con una cadena y con una mesa parapetándola por la cantidad de veces que habían entrado a robar en la escuela, eso también se arregló. Pero lo del gas, está también todas las llamadas que ella hizo, ella tiene un registro en una cuadrilla, y te podría decir fácil que ocupan dos páginas a cuatro, cada uno, el listadito de los llamados que ella hizo al Consejo de Educación. ¡Qué bárbaro! Esto en la semana pasada, cuando ellos piden el prendido de los calefactores, es una escuela que tiene, no tiene calefacción central en lo que es la nave principal de la escuela, no tiene calefacción central, tiene un calefactor en cada aula y un calefactor grande en el patio cubierto. Y el sector de lo que llamamos el Zoom, que es el sector nuevo de la escuela, que se hizo cuando se hicieron muchos Zoom en muchas escuelas, ese sí tiene calefacción central alimentado por gas de otro sector. Bueno, en lo que es el sector principal de las aulas y demás, ella pidió prender los calefactores, el consejo viene, tengamos en cuenta que ni los porteros ni los docentes pueden hacer esa tarea, porque están protegidos por sus situaciones de seguros laborales y no pueden hacer tareas que no le corresponden. Además está bien, ¿sí?, que no lo hagan, porque está bueno que haga alguien que sabe. Claro. Vino el personal del consejo, prendió, ella les reclama, en el momento los muchachos le dice hay olor, el lunes llama, le dice nuevamente hay olor, y bueno, y se terminó llamando a Camusi en defensa de la situación, ¿no es cierto? Ella trabaja con niños, ella es consciente de la situación. Entonces ella en el último curso informando a Camusi para tener conciencia de que en realidad nadie le está dando la debida atención a esta situación, al hecho de que en los calefactores se prendieron pero había olor a gas, o sea, había pérdida. Claro. Entonces la desidia de no verificar que los calefactores funcionen y demás no es ni de la directora ni por supuesto de Camusi, que es una empresa privada y que se tiene que cuidar que lo que esté prestando el servicio esté en buenas condiciones y nosotros como usuarios tener la obligación de que las cosas estén en condiciones. Entonces, en este caso, ¿quién es el usuario? El Consejo Provincial de Educación. ¿Dependiente de quién? El Ministerio de Derechos Humanos y Educación de la provincia de Río Negro. ¿Dependiente de quién? Del gobierno de la provincia de Río Negro. ¿No es cierto? Y bueno, entonces, si hizo otras cosas el año pasado, como la puerta, como la luz de emergencia, yo sinceramente desconocía lo del gas. Algo se logró con los reclamos, yo con mi mamá y a lo mejor otros capaces también colaboraron. Lo que más se conocía en público conocimiento cómo fue la situación y bueno, y ahora nuestros niños no tienen clase. Nos dice la directora, ahora te paso el segundo tema. Ayer tuvimos una reunión, una breve reunión personal yo hice con la directora, sí, solicitándole novedades y demás. Me dice que el jueves ellos retoman las clases. Mañana. Con un sistema de caloventores que van a poner. Ahora yo te pregunto a vos, esta es mi duda y mi inquietud. Un caloventor se alimenta de electricidad. Sí. ¿Está la escuela en condiciones eléctricas para tener un caloventor por aula? Que eso te consume muchísima potencia eléctrica, ¿sí? Y poner un caloventor en el salón de cubierto, ¿está la escuela en condiciones eléctricas para eso? Un caloventor es un aparato eléctrico que se puede, digamos, derretir, que tiene, puede tener cortocircuito, que se puede generar un corte de corriente. Entonces, yo, supongamos, mañana voy a ir a la escuela y lo voy a hacer. Esto, Samantha, ¿esto lo reflexionaste con la directora, esto o no? No en el momento, ella me dijo que estaba a la espera de la llegada de los caloventores. Y por ahí yo soy de las personas que no contesta en el momento y después maquina las cosas. Claro, y te quedaste pensando. Y analiza, y me quedé pensando en la situación. Y bueno, y esa inquietud me, o sea, yo sé también lo que es calefaccionarse con un caloventor en un lugar en donde no tenés gas, y hasta se te puede llegar a derretir. Sí. Hasta se te puede llegar a derretir el caloventor. Es, o sea, muy diferente, y además. Y tenemos como papás que sean aparatos adecuados, que sean aparatos acondicionados, y que la instalación eléctrica es suficiente como para que estén en funcionamiento y demás. Estamos hablando de un edificio, de una escuela que debe tener más de 30 años. Sí. El otro día mirábamos la placa con mi nene, la placa de la inauguración, creo que esta escuela se inauguró en el año 1976, si no me equivoco. No me quiero equivocar, pero estoy hablando de un edificio que tiene 30 años de antigüedad. Si yo lo quiero convertir a eléctrico, que es algo nuevo que se está utilizando mucho, en muchos lugares, sobre todo de Buenos Aires, se están construyendo edificios netamente eléctricos y no tienen el consumo de gas ni redes de gas. Yo tengo que poner una instalación eléctrica condicionada y adecuada a eso, con su debida protección, con su debido cableado, que es más grueso que un cableado natural en cualquier instalación. Entonces, yo me comprometo, yo mañana voy a ir a la escuela. Hoy de 10 a 12 teníamos que ir a retirar material para que los chicos hagan en su casa. Y dijo la directora que hoy iba a ir informando. Yo en este momento no me voy a ir a la escuela, pero va a ir mi esposo. Claro, a buscar el material. A buscar el material y tendrá más novedades. Si mañana vamos, supongamos, ahora esto dejamos en suspenso porque mañana te contaré si fuimos o no fuimos. Sí, si se dio. Si vamos y veo los caloventores y yo, a mí no me da una seguridad para que mi nene esté en ese lugar, no sé si voy a dejar a mi nene. Claro está. Y bueno, y lo que siempre les comento a ustedes, o sea, el hecho de que los impuestos nosotros los pagamos. Yo, por lo menos como ciudadana comprometida que soy, todos los meses pago ingreso bruto, monotributo, tengo mi vehículo con su impuesto automotor al auto, tengo mi casa con su impuesto de inmobiliario al día, pago mi cuotita de mi casa del CPB, que estoy agradecida de tenerla y de poder tener un techo, ¿sí? Pero entonces yo todo lo que yo entrego como contribuyente y como ciudadana comprometida con mi provincia, lo quiero en devolución. Y en esa devolución yo quiero educación, salud y seguridad, que son las tres bases fundamentales para que un Estado funcione. Claro está. ¿Sí? Samantha, bueno, ha sido muy clara, la verdad que me quedo pensando en esto de la cantidad de veces que llamó la directora y me vuelvo a preguntar quién es el que está haciendo mal las cosas, está claro cada vez más quién está haciendo mal. Mi apoyo a la directora es incondicional y ella no puede hablar porque ella no lo dijo, en todo momento ella no puede salir a los medios, ella como agente del Estado no puede salir a los medios ni nada, pero ella a mí me mostró, ya te digo, unas cuantas carillas, están hechas en una grillita tipo Excel, fecha, llamado y por qué fue el llamado. Samantha, Manuel te saluda. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés con qué persona hablaba? ¿Con qué persona habla la directora? Yo creo que con la gente que está encargada de la parte de mantenimiento escolar. Y por lo que yo tengo conocimiento, ya del año pasado, te comento, hay una señora de apellido Colalunga, que le conozco si sigue funcionando como funcionaria de ahí del Consejo de Educación en la parte de mantenimiento escolar. Colalunga. Colalunga el apellido, a la cual yo le pedí una audiencia por escrito como mamá, y la contestación de los empleados que me recibieron la nota, tengo la copia de la nota y todo eso, es la señora no recibe a padres de las escuelas. Okay. Esa funcionaria la puse yo, o la pusiste vos, en virtud de quién, de los gobernantes que tenemos, así lo hayamos votado o no lo hayamos votado al gobernador que tenemos hoy, la población votó y tenemos un gobernador que es Alberto Bedinec. Él puso a su funcionaria. Entonces, ¿a quién se debe su funcionaria? A las personas que nosotros le pusimos el voto. Y que la señora no atienda a los padres me parece una vergüenza, porque ella está ahí con el sueldo de cada uno de nosotros. O sea, su sueldo es con los aportes de cada uno de nosotros, tuyo y mío. Gracias. Y entonces me tiene que atender y me tiene que dar explicaciones. Esa fue la respuesta del año pasado de uno de los empleados, te digo, la oficina queda frente al Banco Patagonia, en la calle Sarmiento, uh-huh. Ahí está el mantenimiento escolar, vos vas, pregunté dos o tres veces personalmente, como así personal nomás, ¿me puede recibir la señora? No la puede recibir, hice un escrito, solicité una audiencia, jamás tuve respuesta, ni por escrito, ni llamado telefónico, nada. Samantha, sí, esa señora sigue estando, pero creo que sí, porque la ha nombrado muchas veces, sí, en cuestiones escolares, así que sí. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias, en serio. Estamos en contacto y ya sabes, bueno, ahí quedamos a ver cómo se reinicia mañana, si es que bueno, se retoma la actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes también por siempre escucharme, que realmente es una radio de la voz de todas las voces que siempre ponen ustedes.